este espacio es mágico, ¿no? Nosotros, la verdad que, y tener este nivel de convocatoria, es el trabajo de 18 años que tiene el Mate Cocido, de muchos trabajos, es decir, de otros colectivos también que vienen, como decías vos, de repente todos los domingos trabajando con el Piletón y que hace justamente la construcción de este movimiento popular, ¿no?